Las 13:15, continuamos aquí en... Bueno, empezamos así en Barrio Popular, después hicimos una pausa musical. Ya estamos aquí en Barrio Popular, invitándote a que participes, a que nos llames al 5604-7307 y 5604-7447. Y vamos a hablar de esta exposición que se llama Los Privilegios de la Razón Visual. Y para ello viene pues nuestro amigo que es pintor y autor de esta exposición, que es Alejandro Quijano. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, con el público de Tropicalísimo. Uh-huh. Y esperando que pues la gente también pues llame, que haga preguntas, porque es muy importante saber los intereses del público sobre lo que va uno platicando en estas entrevistas, en estas charlas. Uh-huh. Que llevan la motivación no nada más de que conozcan el trabajo, sino platicar un poco también del arte, de sus pues cualidades, de lo que nos aporta, de lo que nos da, y todos los colaterales y todas las inquietudes que se pueden generar alrededor de pues de estos eventos artísticos. Oye, Alejandro, aquí me trajiste un folder que trae parte de tus obras, de fotos de tus obras, que la verdad están impresionantes. Déjame decirte que me dejas con la boca abierta y decir, ¿cómo es posible que puedas hacer estas cosas tan bonitas y tan maravillosas y yo teniéndote a un lado? Me siento muy agradecida y pues muy satisfecha el tenerte aquí a mi lado y que ver todas las obras que haces tan hermosas, cómo pintas, cómo haces todo esto. Y a ver, platícame, porque pues a quienes me están escuchando dirán, ay, pues a lo mejor está exagerando, pero mejor los invitamos a que vayan a ver tu exposición. ¿A dónde? Mira, la exposición está en el Museo de Arte Tridimensional. Uh-huh. En Avenida El Rosario, no tiene número, está en medio del parque. Uh-huh. El parque los fines de semana, la verdad, lo tienen muy bien cuidado en Azcapotzalco. Uh-huh. Vale la pena, los que no conocen pueden entrar por vía Gustavo Vaz, en Puente de Vigas a la derecha. Uh-huh. Aquiles Cerdán a la derecha y Calzada de las Armas a la derecha, esa nos saca Avenida El Rosario, Hacienda del Rosario, y ahí a la izquierda. Y hay dos museos, está el Museo de Arte Tridimensional y junto está el Museo de Arte Regional, también de Azcapotzalco. Muy bien. ¿Esta exposición hasta cuándo va a estar? La tenemos programada hasta el día 12 de octubre, que en el Museo de Junto vamos a inaugurar una exposición con el tema de Malinche, fusión de dos culturas, el origen. ¿Hasta el 12 de junio me dijiste? Octubre. Octubre, perdón. El Día de la Raza. Bueno, y la realidad es que sí, a veces es bonito platicar de cómo se va gestando una exposición, para que más o menos la gente que vaya entendiera un tanto cuánto, de qué se trata. Durante los 90s y 80s estuve exponiendo en Estados Unidos. Como todos sabemos aquí, pues no es fácil la venta de arte y pues los artistas necesitamos comer. Claro. Entonces llevaba exposiciones realizadas al bronce y algunas obras de mármol. Pero sucedía que los fletes son muy caros. El paso de las aduanas después del 11 de septiembre hacia Estados Unidos se volvió tremendo. Y en ocasiones se me maltrataban, incluso se me llegaron a romper esculturas de bronce en los traslados. Uh-huh. No digamos un mármol. Entonces esto pues te quita incentivos a seguir trabajando. Y al final de cuentas pues eres un embajador del arte mexicano en los Estados Unidos, que uh-huh. es muy padre. Entonces opté, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy escultor y definitivamente me amo mi trabajo. Y entonces puse a pensar, bueno, ¿por qué no hago una exposición que sea lista para llevar, como dicen los franceses, prêt à porter? Uh-huh. Y entonces dije, ¿cómo la haría? Que sea ligera, fácil, que se vea espectacular, que se vea que hay muy buen dibujo, muy buen color, muy buen trazo, fundamentos del diseño, y que aparte sea propositiva. Entonces me puse a trabajar durante 3 años, cuestiones de desdoblar el espacio bidimensional, o sea, lo plano, uh-huh. a hacer esculturas tridimensionales. Entonces durante 3 años estuve encerradito trabajando y un cuarto año uh-huh. Acabando de producir la exposición. Y bueno, y esta exposición la presenté ya en un par de ocasiones en Estados Unidos, una feria internacional muy importante que uh-huh. es, que le llaman el SOFA, que es de pura escultura y cuestiones tridimensionales, y otra en una feria de arte latinoamericano también en la ciudad de Chicago. Entonces dije, bueno, ya es el momento en que pues pedirle el apoyo a los espacios culturales uh-huh. y presentar la exposición. Entonces ese es el motivo por el cual pues en México es nueva, nada más que con la diferencia que aquí en México y realicé dos esculturas neumáticas. Una tiene carácter monumental, apenas entra en una de las salas, y la verdad es que es padre, porque es una escultura inflable que te llena todo el espacio, y incluso, bueno, digo, por motivos de que pues es frágil relativamente, pero se puede incluso hasta meter dentro de la escultura, pues está muy bonita también por dentro. Entonces tiene un carácter muy lúdico la exposición. Entonces, bueno, básicamente eso es en cuanto a la parte de cómo se fue desarrollando. Entonces, en cuanto a los contenidos, pues he trabajado durante muchos años el tema de las máscaras. Y no es un tema que ya no, lo que no haya sido tratado en Bali, en México, en las culturas prehispánicas, en fin, es un tema universal, ¿no? Es un tema universal, Alejandro, pero déjame decirte que cada quien tiene su estilo y su toque. Y tú puedes decir, sí, hablamos de máscaras, de hasta incluso de etnias que tienen sus máscaras y demás, pero aquí, o sea, somos como las personas. Bueno, dice que ni entre las personas, porque dicen que siempre hay dos o tres que se parecen a nosotros. Bien, evidentemente, inclusive una de las piezas que no está en el folder, inconscientemente hice los retratos muy parecidos a mi hija y a algunas sobrinas y primas. Entonces, de alguna manera, pues no, no es que agarres, sino que yo creo que la cuestión inconsciente aflora, y realmente son de caritas redonditas, muy amables, muy mexicanas, así, algunas de las piezas. Otras sí tienen otras características un poquito más pues más como tipos ideales, que no son exactamente la cara de alguien, pero sí nos remiten a lo que es el rostro. Y otra característica muy bonita es que algunas piezas las puedes ver enmarcadas, colgadas en el muro, y algunas piezas, digo, en este caso es difícil, pero se pueden colocar algunas acostadas, o algunas sí. Pueden presentarse de cabeza y siguen viéndose bien, porque tienen una composición múltiple. ¡Una armonía! Y la otra es que las esculturas están, ya una vez armadas, las puedes ir cambiando de posición, tienen soportes, en los cuales pues tú agarras y la puedes girar, y tienen múltiples caras, ¿no? Así sobre es. Todo el dodecaedro, pues que tiene 12 caras sobre las cuales apoyarse, y además la puedes ir girando. Entonces esto le da una cuestión pues muy padre a las esculturas, porque yo he notado que a la gente incluso les gusta tocar, ¿no? Digo, y a mí en la persona no les gusta tocar, no me molesta que las toquen, pero no todo el mundo es cuidadoso, y yo creo que como es mucho trabajo, pues sí habría que tratarlo con respeto, ¿no? Tienes toda la razón. Por la cuestión de que tiene muchísimo trabajo, y entonces y de ahí también estoy ya generando esculturas. Pues ya para exponer aquí netamente en México, porque en talla en mármol, a partir de estos conceptos, y también algunas esculturas en bronce. Pero a ver, tú déjame de que te interrumpa, perdóname, Alejandro, pero... Por supuesto. Oye, es que tú me dices, sí, o sea, hay que tener el respeto hacia tu arte, hacia tus culturas, a tus esculturas, y no entiendo, pero déjame decir, o sea, eres una persona que provocas la curiosidad de la gente con tus obras. O sea, es así como que trata inevitable. Tú me dices, sí, yo entiendo que hay que tener respeto porque se maltratan, porque tienen pues un proceso, pero llaman tanto la atención que yo no digo que los niños, pero también los grandes, quieras tocarlas, quieras revisarlas, porque les dije, o sea, al principio, wow, o sea, qué hermosas esculturas, qué hermoso es el arte cuando en verdad se valora, cuando son tus esculturas, son como, es que no puedes decir que son cubos, son tridimensionales, que las puedes poner de cabeza al revés, de un lado, del otro, y todas las caras te muestran alguna figura y tienen una armonía y tienen unos colores. Entonces es cuando dices, wow, digo, por eso te dije, tengo la fortuna de tenerte aquí a mi lado y poder platicar contigo, porque lo que tú haces es algo tan maravilloso y tan hermoso, que quiero invitar a toda la gente allá a Azcapotzalco, los que viven allá, los que no viven allá, que vayan a pues Museo del Arte Tridimensional, que está en lo que es así de Rosario, esquina con Las Armas, en la colonia Prados de Rosario, para que vayan a disfrutar esta obra. Es entrada libre. Por supuesto que sí. Y los sábados y domingos está abierto, que es muy importante. Otra cosa que de repente olvido mencionar es que desde el 98 empecé a trabajar lo que le llamo el arte lúdico. Ya por el 2004, con otros tres colegas, sacamos un manifiesto, empezamos a hacer exposiciones de carácter lúdico. ¿Qué quiere decir lúdico? Lúdico es lo referente al juego. Y la idea del arte lúdico es que la gente no nada más las contemple, conviva con las obras de arte, que las pueda tocar, que sea un elemento de uso cotidiano. Por ahí en alguna de esas exposiciones unas sábanas lúdicas. La idea es que en vez de usar un lienzo tradicional, pues utilicé en este caso, pinté sobre las sábanas, con la idea de que alguien se acueste en una obra de arte, ¿no? Que se me hizo así súper padre. Claro, eran unas obras con un toque más sensual que erótico, pero, y por ejemplo, esculturas de jabón, imagínate bañarte con una escultura, claro que eso es arte más efímero. Y bueno, y también por ahí realicé una exposición que se llamaba A Calzón Pintado, que todo era con, el tema eran los calzones, y pintaba sobre calzones, o se pintaba sobre calzones. ¿Por qué? Porque es despertar la curiosidad de la gente, que vea que el arte puede estar en todos lados, que cosas padres, que el arte también estimula. Otra de las cosas que digo, para que se entienda que la exposición tiene un carácter lúdico, que no es grave ni solemne, con grupos de niños en algunos museos, he realizado esculturas de gelatina. Entonces nos ponemos desde diseñar, hacer el trazo, utilizamos papel de estos para envolver cosas que son higiénicos, guantes, y llevamos gelatinas de colores, llamamos, y quedan como unos vitrales maravillosos. ¿En serio? Y el hecho de usar los guantes permite que al terminar nos sacamos una foto con, no sé, 20, 30, 40 niños o jóvenes, incluso de secundaria, y después nos comemos el mural, para significar que el arte también alimenta el espíritu, el alma, los ojos, pues todos los que escuchan aquí Tropicalísimo, claro, alimentan su vida con la música, claro, le dan una cierta dinámica, un cierto cambio. Bueno, lo bello de estas esculturas es que también van un poco en ese sentido con el cambio y el movimiento, ¿no? El estado de ánimo que si tienes una de estas esculturas, pues la vas modificando, ya te cayó gorda de una forma, o encuentras que una cara está más alegre y la pones que se manifieste, o al revés, estás más serio, más, y pues yo creo que el arte debe reflejar tu alma, así como sintonizamos un poquito las estaciones de radio, pues sintonizar las propias esculturas de alguna manera. Oye, Alejandro, pero es que la verdad, o sea, tú hablas de sintonizar, yo veo tus obras y tienen una armonía perfecta, o sea, a pesar de que una cara esté de un lado, otra cara esté del otro, otra tenga otra dirección, pero tienen una armonía en color, en trazos. Híjole, o sea, la verdad me sorprende, ya que, o sea, ¿la es pintarlas? No. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando me platicas de lo que, cómo son y cómo se hacen. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no hay cambios, ya a las 3:28. Las 3 ya con 31 minutos, continuamos aquí en Barrio Popular, no le cambies. Y pues estamos platicando con Alejandro Quijano, que bueno, pues hoy viene a platicarnos de su exposición, que se llama Los privilegios de la razón visual. Y la verdad que sí, tenemos un privilegio, el hecho de que ya podemos abrir los ojos y podemos ver. Y cuando podemos ver cosas bonitas y cosas hermosas, cosas que nos llaman la atención, cosas que decimos, ¿cómo le hizo? O sea, ¿de dónde sacó esa creatividad? ¿Cómo se le ocurrió esto? Solamente al ser humano se le pueden ocurrir ciertas cosas. Y cuando el ser humano decide, pues, echar a volar su imaginación para algo bueno, suceden cosas buenas, como Alejandro, que pues nos trae pues sus obras. Bueno, no nos trae sus obras, pero nos trae su conocimiento para que vayamos a ver su obra allá en el Museo de Arte Tridimensional, que está en Hacienda del Rosario sin número, esquina Las Armas, en la colonia Prados del Rosario. Y a ver, platicábamos de la técnica, porque yo te decía, es que son pinturas, pero al mismo tiempo mezclas la pintura con esculturas. Sabemos que, bueno, no, en nuestro público, o hay quienes sí sepan, pues de técnicas que tú sabes. Pero platícanos, así como que a grandes rasgos, ¿cómo logras esto? ¿Es pintura? ¿Es escultura? Bueno, o sea, básicamente, ¿cómo le haces? Hago un dibujo, un boceto. Uh-huh. Y después le doy una medio ensamblada, llamémoslo. Veo que el proceso es adecuado. Y después, a través de el proceso de grabado, que es una impresión, yo los trabajo a base de placa de cobre o de lámina de fierro. Entonces, estas láminas se protegen, se raya para que quede descubierta cierta super parte de la superficie de las placas y se ataca con ácido. Entonces estos ácidos provocan ranuras y superficies receptivas a la tinta. Después se sacan varias pruebas para ver cómo salió el resultado, y se imprime con un tórculo, que es una prensa que tiene un rodillo que hace alta presión en papel pues de algodón hecho a mano, que es papel libre de ácido, para que se conserven como obras de arte. Y en fin, se sacan, la verdad es muy tardado este proceso, porque pues sacas muchísimas pruebas, ves que el color que si quedó muy intenso, que más suave, que la gama no te gustó, cambias. Entonces por eso se ven bellas, porque realmente cada pieza lleva un trabajo exhaustivo. Ya que quedó a nivel bidimensional los grabados ya perfectamente, incluso algunos tienen una cosa que se llama intaglio, que con la presión del tórculo, tórculo es la prensa. Es una prensa. Entonces quedan estas pequeñas superficies que nos dan como un claro oscuro, que se integran a la placa, que en este caso, por ejemplo, que la que te señalo, es un triángulo. Ya que tengo entonces ya saco pues una pequeña edición de estas piezas y espero a que seque, porque el papel se trabaja húmedo, y las recorto y voy ensamblando las esculturas. Incluso aquí algunas esculturas juntos de varios impresos de estos grabados, de esas impresiones, saco varias y las voy conjugando. Entonces es difícil de explicar, pero es un proceso muy divertido en el cual te pone a pensar, a elucubrar. Inclusive yo veo que algunas veces cuando las van viendo, que eso es la parte fascinante, que yo pienso que hoy en día ya las artes no solo es que la artista muestra su obra, sino que inquieta a las gentes como a tocar la obra o a hacer la suya, y de repente la gente me está en público en general, que me encanta, oiga, y se puede hacer esto, oiga, y no le gustaría hacer otro, y mire que estaría súper divertido aquello. Y yo pienso que es la parte del arte más importante, ¿no? Que te genere inquietud, ideas, las ganas de participar, ponerte a pensar, en fin, que te saque de... Yo creo que a veces tenemos partes muy padres de la cotidianidad, pero de repente tenemos cosas muy feas, ¿no? Sí. Pero tristemente tenemos a veces que escuchar las noticias, ¿no? Sí. Y usualmente las noticias no son amables. Claro, desafortunadamente, ¿no? Pero, a ver, y platícanos, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una obra aproximadamente? ¿Cuánto tiempo te llevas? ¿Cuántas horas trabajas? Bueno, así mi rutinita es prácticamente trabajo fuerte, 3 o 4 meses para lograr una de estas de esos grabados con los que se va a constituir después una escultura, por un lado. Por otro lado, después viene el proceso de impresión de todas las piezas, porque una cosa es lograr la placa y resolver los colores, cómo van y cómo se acomodan, y otra cosa es la producción, ¿no? Entonces haz de cuenta que es como un proceso un poquito laborioso, y entonces pues imagínate que son 26 piezas las que estoy presentando en el museo en esa técnica en papel. 2 esculturas son de carácter neumático, con apoyo también de técnica digital, o sea, computarizada, y 25 esculturas de bronce y bronce con mármol. Estamos hablando de 53 obras. Al que no le llame la atención pues mucho esta parte del arte lúdico, pues tengo una sala llena con una buena muestra de escultura más en técnicas mixtas, porque también me encanta mezclar materiales. Me divierto mucho, se logran contrastes y efectos muy bellos. Entonces vale la pena, para el que le gusta el arte en un sentido muy formal, pues está a la mitad de la muestra. Para el que le gusta esta inquietud del arte lúdico, del arte que de veras te pone a interactuar, yo creo que vale la pena. Están las dos facetas, y digo, tuve la fortuna que me hizo una presentación bellísima la maestra Berta Taracena, que es uno de los pilares de la crítica de arte en México desde los años 50. Entonces esta presentación pues me motivó mucho a pues acabar las últimas 4 piezas, echarle muchísimas ganas. Y la otra parte que sí me interesaría mucho que el público supiera, de que pues hay Hay un blog que se llama Alejandro Quijano guión exhibiciones con H blogger y pueden ahí ver pues la exposición. Para el que no pueda ir, pues sí me gustaría mucho pues que tuvieran esta opción de buscar, o en el buscador lo que ellos que ya manejan computadora, pues en el buscador de ¿se puede decir Google? Ya lo dijiste dos veces. Bueno, si no se puede, en el buscador con G más famoso que hay, que se a cualquier buscador. Buscador uno, pueden encontrar pues poner entre comillas Alejandro Quijano, también pueden encontrar bastante información sobre esta exposición y sobre ti, por supuesto. No, oye Alejandro, entonces realmente pues estás hablando de 53 obras y me dices que te tardas de 3 a 4 meses en cada una de ellas. O sea, quiero pensar cuántos años te llevó esta. Casi 4 años para montar esta exposición. Sí, y la otra cosa, también jugué con las bases, con los pedestales. Entonces hay piezas que vienen con los pedestales de madera, con triángulos o cuadrados integradas o sobrepuestos. Vienen esculturas montadas sobre bases de mármol con vidrio. En fin, otras esculturas están envueltas en un papelo. Está una instalación muy bonita de unas piezas pendiendo del techo y le pusimos unas bases abajo. Entonces casi están tocando las bases con inclinaciones. Entonces parece que el mundo está flotando, así como si fuera un espacio muy mágico. Entonces pueden irla caminando, ¿no? Y la otra sala está compuesta también de puros personajes de los que te hablé, de bronce y de mármol, y tiene títulos pues que son los que con los que son la clave como para ir descubriendo un poquito cada escultura, aunque yo prefiero que cada persona las observe y después vaya pues sintiendo que es cada escultura, y después si quiere ver el título pues qué bueno, ¿no? Pero también sucede que venimos a veces del tráfico, de la rutina, o que venimos susceptibles, o que pasó algo, ¿no? Entonces no venimos a veces muy receptivos a veces a ver una exposición. Entonces los títulos, pues de alguna manera nos van guiando cuando y abriendo un poquito a la sensibilidad. Tú inmediatamente lo viste y wow, o sea, te lo percibiste gran parte de la intención de la exposición, pero muchas gentes no saben. Entonces uno pone todos estos detalles como para que a veces cuando uno viene bloqueado, porque pues, imagínate que vienes del tráfico y, es que sabes qué pasa, o del camión o del metro, vienes tan estresado, tan pensado en tantas cosas que te suceden en la vida, que a veces pierdes la sensibilidad y tratas de no ser sensible, porque cuando eres sensible pues llegas a cometer de alguna manera más errores, porque piensas con el corazón y te sientes timado, te sientes humillado, te sientes engañado cuando andas con el corazón en la mano, ¿no? Entonces por eso también la gente se pone un poco más dura, más seria, más rígida, ¿no? Y cuando llega un tipo de exposición dice, ah, pues qué padre, es muy bonita, pero nada más. Sí, pero veo, o sea, las horas que le pasó al escultor, al pintor, los matices, los colores de mezclar, los materiales, cómo le hizo. Tú ya nos decías cómo haces un secado, luego cómo termina, qué es lo que sigue, de dónde sale tu imaginación. Es percibir un poco más, ¿no? Es llevar a la sensibilidad a la gente que puede, pues, acudir a ver esta exposición, que pues va a estar hasta el 12 de octubre allá en lo que es en la delegación de Iscapotzalco. Sí. Alejandro, ¿querías decir algo? Sí, para los que no saben, es fácil llegar, toman el metro El Rosario, por ejemplo, y están unas cuantas calles de ahí, o el metro Aquiles Cerdán, y preguntan por el paquete de Sosomo. El que quiera tomar un taxi cuesta 10 pesos cuando mucho del... Pues si van como 3, 4, pues les conviene mejor el taxi, ¿verdad? Pues sí, entonces es la forma para el que quiere usar transporte público, que es muy práctico. Y la otra cosa es que se pueden ir de día de campo, hacer un día diferente. Yo pienso que la cuestión de presentar una exposición en un museo que está abierto a todo público, en una zona donde hay un parque, para mí es muy importante. Yo pienso que el arte no es solo para la gente que tiene ambiciones muy intelectuales, sino el arte es para todos. Es como la música es para todos. Sí, y simple y sencillamente uno pues encuentra que música le es a uno más afín, ¿no? Pero fíjate que hay como que una controversia, ¿no? Que el arte es para la gente que pues tiene una posición económica diferente, muy alta, que viaja mucho y conoce, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? A mí me gustaría que me dijeras, si alguien se interesa por alguna de tus obras, ¿las puede comprar? Por supuesto que sí. Y por ahí tengo mi correo electrónico, que es muy fácil, es Qihany, con Y, Qihany, @yahoo.com.mx. Entonces está tranquilísimo. Y la otra cosa es que mis exposiciones en general procuro que sea para todo público. Yo pienso que hay una parte que va dirigida, puede ir una familia, que puede ir un niño, que no sean aburridas, que también puede ir una gente muy conocedora porque tienen sus partes sofisticadas. Pero es importante que sepan de que pueden llevar, y que los niños son a veces más sensibles en ocasiones que sus padres o que el abuelito que los lleva. Y me encanta ver a los abuelos llevando a los nietos, ¿no? Como tratándoles de dar un extra. Y sobre todo el entorno. Cuando vayan y vean ahorita que lo hermoso que está el parque por las lluvias y lo bien cuidadito y todas el potencial que tiene de pasarse un buen sábado, un domingo. No los invito de entre semana porque toda esa zona es muy, muy complicosa para llegar. Pero si una semana sí se vale, ¿no? Pues yo creo que es un día que hay que aprovechar, ¿no? A una convivencia de algo diferente. Bien, pues yo te agradezco mucho tu visita aquí a Barrio Popular, Alejandro Qihany, que nos hayas venido a invitar a esta exposición que se llama Los Privilegios de la Razón Visual. Y la verdad sí es un privilegio poder ver y observar tu obra, que la pueden hacer allá en lo que es en el Museo de Arte Tridimensional en Hacienda del Rosario sin número, esquina Las Armas, en la colonia Prados del Rosario. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Barrio Popular. No le cambies, ya a las 3:45.